regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca... Hola, buenas tardes a todas y a todos. Estamos una tarde más, un martes más en Radio Crash con el podcast, con el programa Mujeres con Voz. Buenas tardes a todas. Han pasado un par de semanas sin que nos hayamos podido acercar aquí, lo hemos echado mucho de menos, pero bueno, estamos de nuevo y además hoy con una nueva compañera que se ha acercado y que nos va a acompañar, Alba, bienvenida. Alba es pedagoga, está trabajando con Fundación Amaranta y cuéntanos un poco, ¿cómo es que te dio por sumarte a este grupo, a esta, a este programa? Bueno, como bien dices, Patricia, yo empecé las prácticas en Fundación Amaranta y me contaron un poco las educadoras y las trabajadoras de allí la actividad que hacía un grupo de mujeres en la radio y me animé a participar. ¿Y cómo te está resultando la experiencia? ¿Te está gustando? ¿Estás aprendiendo? Mucho, es una oportunidad perfecta para conocer a las chicas, a mujeres que, bueno, que participan y se involucran en una actividad tan, tan interesante como esta. Además, Alba y yo compartimos una experiencia que hemos hecho el mismo máster de la Universidad de Oviedo de Políticas Públicas y Bienestar y, bueno, tenemos muchas anécdotas de la experiencia de volver a la universidad y ver que hay muchas cosas que mejorar, ¿verdad? Sí, bueno, algunas. Algunas sí. ¿Qué tal vuestras semanas sin venir por aquí? No quería, que me daba mucho nervio, ahora me ha picado el gusanillo. ¿Y tú qué tal, Joy? Bien, bien, esperando para hacer. Y Mauren, que la tenemos ahí a los controles técnicos, con Falo como siempre, nuestro ángel de la guardia. Y hoy venimos con un programa cargado de contenidos. Hoy queríamos que fuese un poco más divertido. Decía Carmen, estamos muy intensas. Vamos a relajarnos, ¿no? Un poco más movidito. Bueno, lo primero que queríamos hacer es un repaso por las noticias que habíamos visto en las últimas semanas y que más nos habían llamado la atención. Si te parece, Alba, tú habías encontrado una en el Huffington Post que te había resultado interesante, llamativa y que querías comentar. Sí, bueno, era una noticia, un artículo que escribía Laura Freixas, en la que se preguntaba qué hace para que una película machista, ¿no? Los contenidos, los elementos que hacen que una película sea machista. Entonces, para eso, pues repasó unas 5 películas que habían sido nominadas a los Goya, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, decía las películas que fueron más premiadas daban una imagen de la mujer, pues pues acorde al patriarcado y al machismo que solemos ver en el cine más comercial y más de masas, ¿no? Los dos ejemplos que ponía eran la de La Isla Mínima y la del Niño, en la que las mujeres, aparte de tener unos personajes minoritarios con unas temáticas mucho más secundarias que las de los hombres, que son los protagonistas, bueno, pues estaban al servicio de los proyectos de estos hombres, ¿no? Y bueno, pues era más o menos lo que la escritora cuestiona y reflexiona en el artículo. Muy bien, ¿y Mauren? Hola, buenas tardes. Nada, pues yo tenía una información acerca del 20% de las diferencias empresariales entre las mujeres y los hombres, que a pesar de que vivimos en una sociedad bastante adelantada, siempre predomina a nivel empresarial, sobre todo, aunque las mujeres seamos más preparadas, seamos independientes, tengamos un hogar, seamos más responsables y tengamos más cargas, siempre ha habido hasta ahora, y sobre todo en la Unión Europea, esa diferencia de un 20%. De sueldo, y es algo injusto porque las mujeres, la verdad es que además de fuera del trabajo, la responsabilidad que conlleva también es la responsabilidad del hogar. Entonces, pues es un poco frustrante que en la época en la que estamos todavía sigamos en una sociedad tan machista, ¿no? Yo quería recordar, aprovechando este foro, que mañana desde Médicos del Mundo organizamos unas jornadas en la Facultad de Medicina sobre el derecho de la población saharaui al derecho a la salud, y durante las tardes de mañana miércoles y el jueves, a partir de las 4:30 y hasta las 8, pues irán pasando profesionales del mundo de la cooperación, del derecho, de la universidad, que todos van a analizar y a debatir con los asistentes la situación de los campamentos de refugiados de Tinduf y el impacto que ha tenido los fondos de cooperación al desarrollo, más de un 60% desde que comenzó la crisis en España, y cómo también la desesperanza pues está modificando un poco la actitud, sobre todo la población juvenil, hacia el conflicto, ¿no? Son muchos los jóvenes que demandan volver a la guerra porque están desesperados, y como decía Nico Dota, uno de los cooperantes que más tiempo ha pasado en los campamentos, 4 años con Médicos del Mundo, pues al final están viendo pasar los mejores años de su vida sentados en una jaima esperando que la comunidad internacional cumpla con la legalidad. Así que os invito a todas y a todos a participar. Son unas jornadas abiertas a toda la ciudadanía, sin coste alguno, no se necesita prescripción, y el objetivo sobre todo es poner de nuevo de actualidad un conflicto que lleva casi 40 años y que ha desterrado a 150.000 personas a un sitio que llaman La Hamada porque es el infierno, ¿no?, en árabe. Y temíamos que se estuviera convirtiendo en otro conflicto olvidado, así que hemos hecho esta campaña saharawisi.org, donde podéis visitarla, y quedáis todos invitados. Buenas tardes, hoy contamos con la participación de María Navarro Limón. Es una presentadora, una chica que lleva una radio en Andalucía, se llama Radiópolis, y que por las circunstancias económicas se está visto que la cierren. Entonces a mí me gustaría muchísimo que ella aportara su opinión, su voz, y que entre todos nos echáramos una mano, porque siempre tenemos que tener voz para todo el mundo. Buenas tardes, María, ¿cómo estás? Soy Maurem. Hola, Maurem. Pues aquí estoy. No sé si me oyes, porque este móvil la falló. No, no pasa nada. Lo importante es que estés con nosotros. Agradecerte el poder que hayas, el que hayas podido entrar ahora con nosotros, el que me estás echando una mano desde aquí, Radio Crash, con la ayuda de Patricia Simón, Falo y todas mis compañeras. Besito. Bueno, un placer, porque nos echamos una mano siempre que podamos. Ya estamos para eso. A ver. Otra cosa, ¿no? Me gustaría que me contaras más o menos, para la gente que aquí en Asturias no conozca mucho Radiópolis, y las que sí lo conocemos, que nos contaras más o menos qué es lo que está pasando, cómo empezó, cuál es tu opinión, cómo sería una forma de poder ayudar, no sé, algo. Pues me preguntas muchas cosas, ¿dónde está por el origen? Radiópolis es una radio comunitaria que empieza en un proyecto diferente a otras radios comunitarias, que no empieza desde una iniciativa que no esté acordada, en este caso, por el gobierno anterior municipal, uh-huh. Deriva de una iniciativa que se llama Presupuestos Participativos, y, y donde la ciudadanía propone proyectos para toda la ciudadanía y parte de los presupuestos del ayuntamiento van dirigidos a esos proyectos. Entonces se monta una radio para todos los barrios de Sevilla y esa es Radiópolis. Luego va pasando el tiempo y se acaba con la crisis, se cambia de gobierno y se recortan los presupuestos participativos y entonces cuando se reinventa un poco Radiópolis sigue siendo una radio comunitaria, pero con unos idearios, digamos, más comunitarios todavía, ¿no? Basados en la autogestión, en la coparticipación, corresponsabilidad económica de todos los socios, en eventos que ya se hacían, en festivales. Bueno, como hacéis vosotros, vamos, que la estáis celebrando los 30 años. Sí, sí, sí, el sábado, si os quiere. Muy grande. Ojalá, sí, ojalá. Sí, pues algo parecido, ahí haciendo de todo tipo de actividades para subsistir. Eso es muy importante. De todas formas, nosotros queremos mostrarte nuestro apoyo desde aquí, desde Radio Crash. De todas formas, muchas también gracias. Me gustaría que mis compañeras, si tienen alguna inquietud, Patricia, las demás. Hola María, ¿qué tal? Encantada de saludarte. Nos conocemos, Patricia, nos conocemos por las redes sociales, pero nunca ni hemos coincidido. Y tenemos una amiga en común. Hombre, Rocío, de la EMA, también otra radio comunitaria muy importante. Sí. Ayer estuve con ella, sí, bueno, hemos quedado en vernos el jueves. Sí, encantada, por fin te pongo voz. Igualmente. Cuéntanos cómo ha sido el proceso por el que os han recortado los presupuestos y en qué situación os encontráis ahora mismo, porque veo que en la última asamblea decidisteis quedaros. Sí, bueno, los presupuestos se cortaron hace ya casi 4 años, cuando cambió el gobierno anterior. Uh-huh. Y vino el PP, y entonces fue cuando tuvimos una crisis muy gorda como medio, lógicamente, de tener financiación a no tenerlo, pues es un palo muy muy considerable y hay que reinventarse. Pero bueno, hemos reflotado, incluso hemos reinventado, bueno, no hemos reinventado porque nada se vuelve a, pero sí se ha enfocado desde una conexión más a los movimientos sociales, a la calle, a las manifestaciones, uh-huh, que antes también estaban presentes, pero más radio en directo. Y hemos conectado con colectivos nuevos que han ido surgiendo, con las monedas sociales, como aquí, que están muy fuertes, o con la red de crecimiento, con muchísimas iniciativas que son de trabajar en red autogestionadas, que han ido surgiendo y potenciándose con la crisis. Entonces, es verdad que Radiópolis ha generado ahora mismo otro impulso, ¿no? Y en cuanto a la situación actual, pues la situación actual es que el ayuntamiento se reúne, no sé si de calificarlo como formal o informalmente, porque realmente no hay un acta de esa reunión, y nos indica que los terrenos que son adyacentes, que hay unos terrenos al lado, incluida la torre, se les va a adjudicar a una compañía de teatro muy conocida en Sevilla, que tiene un crédito y una subvención vinculados a la construcción de un teatro. Entonces, no entendemos la situación porque decimos, bueno, los terrenos, si son del ayuntamiento, los tiene previstos para eso, bien, pero la torre es nuestra. Y claro, ahí es donde se nos plantea que no quieren echarnos, sino que nos quieren reubicar a otro lado. Eso fue un inicio de conversación. A continuación salió un titular bastante nefasto y muy malintencionado, que no sabemos quién lo ha filtrado, poniendo de manifiesto que nosotros tenemos abandonada la torre y que, bueno, y poniendo en cuestión nuestra situación ahí y que se le ha dado a la imperdible. Entonces, a partir de ahí hay una reacción impresionante mediática por nuestra parte, por un lado, de salir contrainformando lo que se había informado, y por otro lado, haciendo gestiones de todo tipo de indagaciones, desde el PGO hasta, bueno, muchísimas gestiones que hemos hecho, y sobre todo hemos lanzado una campaña de apoyo para que el ayuntamiento y esta compañía de teatro, que creo que ha equivocado el enfoque, se mida con realmente con lo que es Radiópolis, porque yo creo que no han entendido que nosotros tenemos una función social y cultural muy, muy importante y arriba hacemos actividades culturales. Entonces, yo creo que eso es el objetivo de la campaña, ponernos en valor de lo que hacemos y reafirmar que nuestra función tiene un sentido dentro de la ciudad, ¿no? Efectivamente. Y estamos esperando una siguiente comunicación del ayuntamiento, pero no parece que no sé si es que no le ha gustado la reacción mediática y de apoyo, que ya vamos por 80 colectivos que nos apoyan y muchísima ciudadanía, o no sé qué pasa, pero no han vuelto a contactar. Efectivamente, para quienes no la conozcan, Radiópolis desde aquí, desde Asturias, yo que también soy andaluza y estudié en Sevilla, os diré que esta radio es como Radio Crash, el altavoz de los movimientos sociales, el lugar, el motor social también radiofónico, y el lugar donde me consta que muchas asociaciones y grupos de personas con ganas de hacer cosas y de cambiar la situación, pues han encontrado siempre cabida, ¿no? Era una casa que acogía muy bien y donde se tejían muchas redes también. Entonces, bueno, tampoco tiene por qué extrañarnos que este tipo de medios de comunicación independientes pues sean molestos para los poderes. No, claro. Son buenos tiempos para la cultura. Todo lo que sea crítico ahora mismo, además en un periodo preelectoral, es como muy peligroso, ¿no? Sí, como poner el dedo en la llaga, ¿verdad? Entonces, pues no sé, tampoco entendemos que el ayuntamiento se meta en esta batalla que lo único que hace es perjudicarle antes de las elecciones. Yo creo que lo querían llevar discretamente, dando por hecho que íbamos a acatar el tema, y en cuanto a lo que me preguntáis de la asamblea, pues sí se hizo una asamblea ante la alarmismo creado en los medios y las informaciones y las reuniones, y unánimemente decidimos que, bueno, que nosotros estamos legitimados por documentación que tenemos y estamos legitimados por la ciudadanía y su derecho a comunicar. Esa es nuestra legitimidad. Y a esa nos acogemos para seguir estando en el mismo espacio. ¿Qué garantiza? Que es lo que le trasladamos al ayuntamiento, garantiza nuestra viabilidad como proyecto. O sea, un espacio arriba para hacer actividades culturales y una emisora que ha costado mucho, un traslado de antena y un montón de situaciones que no estamos dispuestos a que se vea perjudicada por un hipotético traslado a otro lado que no sabemos qué garantías tiene, ¿no? No, nos parece un poco tramposo el planteamiento. Habría que estudiarlo mucho en el caso de que efectivamente hubiera buena fe y se buscara una situación mejor que la que tenemos. Y además es un gusto escuchar que hay radios en Andalucía donde normalmente se borran los acentos, ¿no? Y a veces cuesta un poco escuchar que hablemos como con nuestro acento pasa pues aquí sí. También en asturiano, que en Radiópolis se escucha que se habla en andaluz y la gente que participa no necesita borrarse el acento. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, contáis con todo nuestro apoyo. La verdad es que sí, un beso, María, muchísimas gracias. Muchísimas gracias de verdad a vosotros, por entrar. Escuché vuestro primer programa. Muchas gracias. Y me encantó y quiero seguir promocionándolo porque yo entré en Radiópolis con el limón revoltoso y después he revoltoseado mucho en el tema de mujeres en la radio. Eso es muy importante. Que haya contenido de mujeres, sí. Y me consta que Falo y Radio Crash está igualmente comprometida, entonces me alegro que las mujeres se empoderen a través de las radios. Me gusta mucho. Muchísimas gracias, María, por tu intervención aquí. Muchísimas gracias por echarme un cable hoy después de haberte mareado tantísimo. Anda ya, que yo voy a llamar, ¿cómo llamo? Pues yo voy a utilizar también, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias, nosotros encantados, por lo menos por mi parte. Además, ya estoy comprometida con Rocío. Quiero hacer me he copiado de Falo y quiero hacer ahí un contenido también de algunas aventuras que habéis tenido juntas, Patricia y creo que he escuchado por allí. Sí. Bueno, de todas formas, cuando quiera. Ya sabes, bienvenida y desde aquí, desde Radio Crash, un abrazo muy fuerte, un apoyo incondicional para todos y para adelante, para atrás ni para coger impulso. ¡Viva la Radio Libre! Eso. Un abrazo y recordar que aparte de los 30 años, que mañana salimos en carne cruda con hablando Javier García de la REM sobre Democratiza las Ondas, la campaña del recurso al gobierno, y también vamos a hablar de Radiópolis. Fantástico. Un abrazo enorme para vosotras. Igualmente, un beso. Chao. Venga, un besito. Venga, chao. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero. Y tan cañera. Hoy quería dar inicio a su sección Carmen, la maleta de Carmen. Buenas tardes. Hoy, como ven, ya mi maleta viene un poco movidita y es, como tú dices, Patricia Cañera. Traigo música a ritmo de merengue y de boleros, de estos que nos ponen las carnes de gallina. He elegido unas canciones que, más que canciones, son declaraciones que la mayoría de las veces nosotras no nos hemos atrevido a decir. Pero vamos a hacer una mezcla de humor y desprecio que viene bien a veces y que en ocasiones nos lleva a una crónica emocional por la que casi todas hemos pasado. Paquita la del Barrio, con su Rata de dos patas. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Paquita es una cantante mexicana muy popular que se le considera como la reina del pueblo en México. Da voz a mujeres de todo el mundo que en alguna ocasión han querido expresar lo de rata de dos patas, adefesio mal hecho y todas esas cosas. Las canciones son todas en contra de la cultura machista y en un tono hilarante que no deja de ser una denuncia y una llamada de atención a la misandría. Y su frase célebre, inútil, te estoy hablando a ti, ha levantado muchísima polémica. Paquita está, su popularidad la ha llevado a posponerse para un una posición política en México y con mucho éxito además. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Flipando. Ese hombre que tú ves allí, que parece tan galante, tan atento y arrogante. Esa es nuestra, digo yo. Digo, Rocío Jurado. Es un himno. Esta, es un himno. Es un himno muy bien. O sea, vamos a oírla porque no tiene presentación. Tan afable y efusivo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio. Como amor, nos deja de piedra con esta canción, que ¿quién de nosotras no habrá querido cantarla alguna vez? Yo siempre que suena la canto, ¿eh? Y me desgarro. ¿Y quién de nosotros va a dedicársela a alguien? Mandársela por escrito, grabársela y mandársela a alguien. Ahí tiene, está dicho todo. Ya la he dedicado, ¿eh? Perdón. Yo también la dediqué. Me desgarro. Carmen viene desatada. Qué pena que no haya un whisky. No, lo que pasa fue que como me dijeron que había que darle un poquito más de vidilla al programa, que estaba un poquito aburrido, entonces ¿quién yo dije, te lo dijo eso? A ver, mis oyentes, mis oyentes. Sangre caliente, no, que corre por esa pena. Ah, pues tú te crees, no, tengo mis oyentes. ¿Y tus oyentes? Tú cuando te dijeron que estaba el programa un poco aburrido, ¿qué sí, le contestaste? Que más para adelante, ya veremos cómo lo vamos a hacer, mira, la prueba está. Y va encrechendo, ¿eh? En la semana que viene viene a ritmo de rock. Entonces, la siguiente canción es de una chica dominicana que se llama Juliana O'Neill. Juliana O'Neill es una chica dominicana, como ya dije, joven, es una merenguera de la nueva generación, una luchadora porque ha tenido cáncer de garganta, lo ha superado. Según ella, con interés y valor y con el apoyo de las personas que la quieren. Y su canción, Estúpido, también pone a las cosas en su sitio. Juliana ya le puso la guinda al pastel con lo de tricocéfalo, que no fue a la escuela y todo eso, y que no está preparado para tratar a una mujer como yo, como cualquiera. Vamos a ver, chicas, ¿cuál canción le gustó más? A mí la de la rata. ¿La de? ¿Sí? Es insuperable. A mí la primera también. La de Paquita, no, la gran Paquita. Paquita tiene más, ¿eh? Tiene la de Romeo y su nieta, que es de un hombre que va con un hombre mayor que va con niñas, con chavitas jovencitas, y le dedica una que llama, parece esa Romeo y su nieta. Tiene otra, la de Pobre Pistolita, que esa ya sabemos de qué va. Y gracias a todos. Gracias, ha sido un placer. Bienvenida, Carmen, cuando quieras, ¿eh? Total, eres integrante de Mujeres con Voz, o sea que... Sí. Y me devuelves todo lo que te di, por favor. We'll be right back. siete vidas que no quiero olvidar. Bajamos la nota. Tres palabras para hacerte reír. Las mil caras de una sola verdad. Las ventajas de volverse a mentir. Tu mirada como un puerto de mar. Una tarde con ventanas al sur. La tristeza cuando invita a bailar. Y el silencio cuando lo callas tú. Y una canción que nos sacude el alma. Y la nostalgia con su balanceo. Saca los fantasmas de... Qué bonita suena esta canción. Y qué bonita la voz que vamos a escuchar ahora, también con acento andaluz, de Raquel Díaz Reguera. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Bienvenida a este Muchas espacio gracias. De mujeres que quieren tener voz y reunirse y hablar sobre las cosas que les preocupa, que les interesa y que les divierte. Y hoy queríamos tenerte aquí porque precisamente Carmen, con su maleta, acaba de hacer una sección en la que ha estado dando espacio a canciones sobre el despecho, sobre el desamor. Y ha sonado Rata de dos patas, de Paquita, ha sonado Ese hombre, de Rocío Jurado, y otras canciones. Y claro, con el libro tan precioso y tan divertido que acabas de sacar, Ese diario de un despecho, tenías que acompañarnos. Pues me alegro, muchas gracias por invitarme. Bueno, la primera que te quería hacer una pregunta era Joy, que está aquí enfrente mía. Hola. ¿Por qué le gusta escribir? Perdón, no te he entendido, lo siento. ¿Que por qué le gusta escribir? ¿Por qué te gusta escribir? Escribir, pues porque es lo que casi lo que más me gusta hacer. Me gusta más escribir que dibujar, porque todos los mundos son posibles dentro de la escritura. No tiene ningún límite, todo puede suceder. Creo que es la prolongación absoluta de la realidad y la transformas tú. Tú decides lo que... Es como mágico, yo creo que es lo más mágico que hay, porque... Tú eres el director de todo lo que ocurre, inventas los personajes, les das forma, vida, para mí es lo más maravilloso de mi mundo paralelo, la escritura. Diario de un despecho es un libro escrito por Raquel, ilustrado por Irene Mala y publicado por Zule Ediciones, y que es un diario sobre desde que hay una ruptura. Y encontramos cosas tan curiosas como dice, razones, reflexión. ¿Y si todo lo que me pasa es que soy tan terriblemente orgullosa que no puedo soportar que puedas vivir sin mí? Y encontramos también otra parte muy divertida del libro, que son los tipos que hay que evitar. Cuéntanos un poco cómo surge este libro. Pues ese libro surge, la verdad es que empecé escribiendo... surge hace muchísimo tiempo y empecé escribiendo un musical... un libreto de musical en el que empecé a documentarme sobre los estados tan increíblemente extremos a los que te puede llevar el amor. En este musical que escribí eran cinco mujeres de perfiles muy distintos que todas sufrían una dependencia afectiva importante y ninguna sabía cómo exteriorizarla, cada una la exteriorizaba de una manera. Y ahí documentándome empecé a descubrir que bueno, el despecho es algo común a todos y que nos lleva no solo psíquicamente a precipicios insoportables, sino que es que físicamente también. Empecé a leer sobre los cambios hormonales. Una de las frases que leí es que el amor duele y duele físicamente, que nuestro cuerpo genera las mismas hormonas que cuando te dan una patada física en el estómago, ¿no? Entonces, hablando con Irene Mala, que es una ilustradora que me maravilla como ilustra, que siempre he querido trabajar con ella, pues hablando un día de historias de amor pasadas y dolorosas y de amigos que se acaban de separar, amigos que no se han separado pero debieran separarse, en fin, de cómo... de cómo al final el amor está presente en todas partes y de cómo duele el amor cuando estás despechada. Entonces descubrimos que el despecho es un sentimiento común que te lleva a unos abismos insondables y que realmente luego cuando con el tiempo lo reflexionas y tratas de ponerlo en su sitio, no era para tanto. Y entonces, también documentándome, leí que 21 días es el tiempo que necesita nuestro cuerpo, en teoría, para romper una dependencia, ya sea la de ir al gimnasio o la del tabaco o cualquier otra, que nuestro cuerpo tarda 21 días en deshacerse de una costumbre. Entonces este diario empecé a escribirlo pensando en esa vivencia de 21 días, de ese abismo terrible y tan tragicómico que es el despecho, o sea, ese pasar del amor al odio en décimas de segundo, ¿no? Muy divertido, escribirlo ha sido muy divertido. Sí. Hola Raquel, mi nombre es Carmen. Hola. ¿Podría calificarse tu libro como un libro de autoayuda para superar el desamor? Pues yo creo que yo no soy muy de manuales de autoayuda, uh-huh. pero a mí lo que me ayuda es escribir, o sea que bueno. Yo cuando me han despechado, cuando he sido despechada, cuando me siento maltratada por la vida, en cualquiera de los momentos tristes de mi vida, me lanzo a escribir. Puede ser de autoayuda desde el momento de que, bueno, pues mal de muchos consuelo de tontos, uh-huh. pero consuelo al fin, que creo que también lo digo en el libro. Yo lo que más me gusta de este libro es que las amigas, tengo que reconocer que hasta ahora todas mujeres que me han llamado para felicitarme porque les gusta mucho, me han dicho, me lo he leído de un tirón, me uh-huh. ha enganchado completamente sí. porque me he reconocido absolutamente en la protagonista, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, si sirve para que las despechadas comprendan que son... que somos todas, que todas en algún momento de la vida hemos pasado por eso y que al final pues pasa y no era para tanto, ¿no? ¿Y que tiene solución? El hombre que, primero, que la dependencia afectiva siempre es terrible, sí. que lo importante es quererse a una y probablemente la protagonista del libro se está queriendo menos de lo que debiera, ¿no? Bueno. Pero a partir de ahí, 21 días y a echarse a la calle, ¿no? Sí, sí. Buenas tardes, bueno. Raquel, soy Maureen. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría, soy Maureen, ¿eh? Por si no me sí. escuchaste. A mí me gustaría preguntarte si de alguna forma el escribir es como tu amiga del alma, porque aunque tengamos toda la vida, siempre nos hace falta algo, siempre tenemos un vacío, ya sea en el amor, en el trabajo, aunque estemos realizadas por completo, más sentimentalmente, más emocionalmente. ¿Tú crees que es como tu conciencia lo que intenta, o tu amiga del alma, o ese amigo secreto que uno tiene, o esa persona con la que uno se puede, digamos que desahogar? ¿El escribir te ayuda para eso? ¿Eso significa poder repetir? El escribir me ayuda para... Vamos, yo nunca salgo de mi casa sin una libreta, y tengo miles de libretas, nunca salgo de mi casa sin una libreta y un boli. O sea, yo escribo siempre, siempre, sí, me reconforta y lo hago de una manera natural. O sea, yo si tengo un rato libre, escribo y dibujo. Yo creo que además desde pequeña, sí, es una manera de teletransportarte al mundo que quieras. Todo cabe dentro de la escritura. No hay ningún límite. Para mí es como ser Dios, verdaderamente, porque tú escribes los personajes, tú los desarrollas, tú los ambientas. Y además es un sudoku, ¿no?, de piezas que tienen que llegar a un final que tú decides. Para mí escribir es una vía de escape, no una manera de entender la vida. No sabría qué hacer con las manos cuando no estoy trabajando en otra cosa, escribo cosas que luego guardo y a las que vuelvo, y ideas sueltas, pero sí, es como una manera natural de sentirme acompañada absolutamente. La lectura y la escritura, ambas cosas, ¿no? Perdona, ¿tú crees que, Raquel, que ¿sí? Escribir es como tu mundo, es como tu isla particular? Sí, yo creo que sí, que es una... que efectivamente, yo creo que escribir es como... Bueno, para mí es una cosa natural. Y efectivamente, lo que escribo son las ideas. O sea, yo creo que mi isla particular la tengo en la cabeza. Yo tengo ahora, hace poco, con la editorial TTT, saqué un un libro que se llama Laboratorio de Escritura Portátil, en la que precisamente hablo de esto, de la capacidad y lo importante que es. Yo que soy madre y creo que es importante meterles en la cabeza a mis hijos, tener un mundo paralelo, un mundo en tu cabeza, tu isla, efectivamente, y si eres capaz de lo que tienes en esa isla, ponerlo en el papel, pues ya es la felicidad completa. Y esa isla es muy grande, porque para los que no conozcáis a Raquel, Raquel, como titulaban un vídeo que editaron sobre ella, era un artista multidisciplinar, ¿no? Y es porque esa canción que hemos escuchado pertenece a ella, es cantante, es autora y escritora de canciones para artistas tan conocidos como Joaquín Sabina o Luz Casal, es ilustradora, tiene muchísimos cuentos ilustrados maravillosos, tanto para pequeños niños y niñas como para adultos, y mil historias más, pintora, escritora y todo, ¿no? Entonces, de esa isla que hablas y de lo importante que es la creatividad, yo creo que tienes la capacidad de transmitirnos lo demás, lo importante, y la capacidad de la cantidad de disciplinas que podemos sí. desarrollar todos, porque en realidad es ponerte a ello. Sí. Yo creo que soy atrevida, Patricia, básicamente. Atrevida y que no me pongo freno, yo lo intento. Luego a veces hay cosas que salen, hay cosas que no salen, pero de verdad que pienso que las cosas hay que intentarlas, que ponerse frenos a uno mismo, los frenos ya nos los pone la vida. O sea que yo escribo, dibujo, si a alguien le gusta, pues me lo publica, que no, pues seguiría escribiendo y dibujando. Cantar, lo mismo, yo llegué a Madrid muy jovencita, dejé la carrera de Bellas Artes para irme a Madrid porque yo quería ser cantante, y bueno, pues hice coros con Joaquín Sabina, grabé un disco, luego fui madre y me dediqué a escribir cuentos para mis niños. Yo la verdad es que siempre tengo la suerte, y creo que más que suerte, es que soy muy, muy cabezona, de haber conseguido todo lo que me he propuesto. Bueno, si fuera Whitney Houston, cantaría todo el día en la ducha. Nunca he sido una gran cantante, pero bueno, me atreví a cantar y me entusiasma. Yo siempre digo que de mayor voy a ser pianista y cantante, ¿va? O sea, creo que sí, que todo desde es luego, posible. Todo desde es posible, luego el libro. Si uno, todo es posible dentro de bueno, de que soy una privilegiada y he tenido la suerte de poder permitirme hacer las cosas que soñaba, ¿no? Hay gente que no puede permitirse eso, que su vida está mucho más ocupada en sobrevivir que en darse tiempo hasta poder sobrevivir, ¿no? Pero teniendo el tiempo y las ganas, como yo he tenido la suerte de tener, pues no he tenido más que empeñarme ahí con rotundidad en las cosas y han ido saliendo, vamos. Es un mundo difícil también, como todos, pero bueno, por lo menos disfruto brutalmente de mi trabajo. Bueno, desde luego el libro te ha salido muy bien, Raquel. Yo lo leí de un tirón. Sí, qué bien. Está muy bien, te felicito. Me alegro mucho. Irene Mal, además, ha sido un tándem. Yo normalmente escribo e ilustro mis cuentos, los hago enteros. Y con Irene creo que hemos hecho un tándem muy bueno, porque sí. Yo soy mucho más dulce ilustrando, y ella le ha puesto un punto de acidez al despecho que me ha parecido muy acertado. Era muy divertido porque yo la llamaba desde cualquier sitio con una idea que se me ocurría y decía: Irene, quiero un hombre gallina. Y ella se ponía inmediatamente a dibujar y hacía el hombre gallina que yo tenía en la cabeza, ¿no? Así que muy divertido trabajar con Irene. Es muy punky el libro. Es muy punky, es que Irene es muy punky. Yo soy mucho más melosa, pero Irene es muy punky, yo creo que le hacía falta ese punto punky, vamos. Hola Raquel, soy Alba. Hola Alba. Bueno, simplemente quería destacar dos cosas del libro. Una, el humor con la que haces un tema normalmente triste, y otra, bueno, pues la amplitud de miras con la que tratas una temática que suele ser muy, muy, bueno, suele tener otra perspectiva dentro de la cultura mayoritaria, ¿no? Pues me alegra mucho que me lo digas, porque yo tenía mucha preocupación con el diario, con que fuera muy reiterativo, con que fuera demasiado dramático. O sea, para mí era importante que estuviera muy medida la tragicomedia, o sea, que no fuera soporífero del dolor, o sea, tratar de reflejar pues ese estado de, de ánimo tan montaña rusa que es el despecho, ¿no? Hola Raquel, me llamo Joy. Yo quiero preguntar algo que sabes que cuando alguien estaba escribiendo es lo que siento dentro, y yo quiero saber que si tú escribes lo que tú sientes dentro o lo que tú sabes, porque no son iguales. Pues depende de la situación. En el diario de un despecho yo creo que he escrito lo que llevamos dentro. O sea, creo que he tratado de ponerme en situación, he tratado de documentarme y he escrito sobre mis despechos, los de Irene y los de todas las mujeres que con las que he vivido, porque creo que el sentimiento de despecho de los hombres no es exactamente igual, no lo sé, desconozco. A los hombres le cuesta mucho más trabajo, por desgracia, o acaso por lo menos a los hombres que yo he tenido cerca le cuesta mucho más trabajo exteriorizar los sentimientos, pobres, o sea, están trabados en poder expresar ese dolor en general cuando se trata de afectos, ¿no? Hay veces que escribo, como contaba antes, yo escribo casi siempre, entonces hay veces que surgen los proyectos, como por ejemplo tengo un libro que se llama Catálogo de Besos, que surgió como una idea que me planteé qué tipo de besos y que todo lo estructuré antes de ponerme a escribir. Y tengo otros libros, otros cuentos que salen directamente así, de un día para otro, como Un día de pasos alegres, que fue un libro que escribí una mañana de un 1 de enero, que me levanté y salió directamente tal y como pasaba por mi cabeza. Pues muchas gracias, Raquel, por habernos acompañado, por haber escrito este libro tan divertido, que efectivamente todas las que lo cogemos nos los leemos de una sentada. Muy y luego bien. Ya nos deleitamos con las ilustraciones, porque al principio nos puede la ansia de saber cómo evoluciona la situación, y es quedas invitada para cuando quieras a acompañarnos en este espacio radiofónico. Un abrazo. Pues cuando vosotras queráis, no hay nada que me guste más que la radio, llevarme allí, por favor, al norte. Un beso, Raquel, un beso. Gracias. Venga, un beso grande, hasta luego. Chao. Siete vidas que no quiero olvidar. Tres palabras para hacerte reír. Las mil caras de una sola verdad, las ventajas de volverse a mentir. Tu mirada como un puerto de mar. Y hoy Carmen tiene que estar muy contenta porque por primera vez nos ha dado tiempo a hacer todo lo que habíamos planificado. ¿Cómo te sientes, Carmen? Bueno, bien, dime. Pero... hay muchas cosas de qué hablar. Bueno, yo sé que tú tenías ganas de hablar de un tema que habíamos propuesto para el primer programa y al que nunca llegamos, que era el modelo de ciudad. El modelo de ciudad, sí. Y ahora que están todos los partidos políticos en campaña, pues queríamos hablar sobre qué nos gusta de esta ciudad, qué no nos gusta. La mayoría vivimos en Gijón, pero no somos de Gijón. Alba vive en Oviedo, pero viene a Gijón a menudo. Y dime que te veo con ganas ahí de... Bueno, los modelos de ciudad yo supongo que serían para todo el mundo. Da igual que vivas en Gijón como que vivas en Santo Domingo. Tienen que ser modelos de ciudades adaptados a las personas y a las necesidades de cada uno. Los partidos políticos, yo no lo he oído hablando nunca de modelos de ciudades. Yo lo he oído tirándose los trapos al aire, de que si tú eres más guapo, de que si te queda mal la coleta, de que si hiciste una cosa mal, de que te llevaste tanta gente al paro. Nadie ha dicho nada de el sitio, el hábitat donde nos podríamos sentir más humanos y realizar nuestras necesidades de una manera medianamente satisfactoria. Las ciudades, bueno, han crecido mucho y han mejorado, pues sobre todo Gijón, que es la que yo tengo viviendo, hace 22 años, más nada. Cuando yo era pequeñita. Entonces, están. Me gustaría que estuviera más adaptada a lo a las personas para caminar, para, aunque yo no sepa montar en bici, pero sí para andar en bici, ¿sabes? Para andar la ciudad entera, toda la ciudad entera en bici, las rampas de los minusválidos y todas esas cosas, y los desechos de los animales, y son cosas muy importantes que hay que mejorar, pero nadie, yo no he oído a los políticos, yo no lo he oído. ¿Tú lo has oído diciendo algo? No. ¿Y tú, y hoy? ¿Qué te parece, Gijón? Fantástico. Sí, me gustaría, me gusta mucho. ¿Sí? ¿Y qué crees que se puede mejorar? ¿Mejorar? Para mí no creo que nada es... todo está bien. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, pues entonces ya está. Sí. Bueno, pues para mí yo he hecho en falta, siempre lo he echado, que vivo en Oviedo, ni siquiera en la misma ciudad, sino en una zona rural de Oviedo, los espacios de encuentro entre las personas. Para mí las ciudades me parecen unos zonas donde no se favorece la participación y el vínculo entre las personas, y solemos, bueno, pues aislarnos, solemos tender a aislarnos, ¿no? Entonces, bueno, eso sí. En Oviedo sí que conozco una iniciativa que se llama Imagina un Boulevard, que está intentando recuperar un poco ese poder, ¿no?, de participación de las personas en la ciudad y en el desarrollo y organización de la estructura. Entonces, bueno, pues aquí en Gijón no lo conozco, pero sí que hay diferencias entre las dos ciudades, y sí que noto diferencias. Yo un primar. Puede ser muy, de verdad, ¿eh? Es que tener que ir hasta Oviedo para comprar la ropa en primar sale bastante bien de precio, ¿eh? Bueno. Ahora me he quedado sin palabras. Yo me he quedado sin palabras. Es lo que siento. Lo siento. Ya yo no hablo más hasta el martes. Carmen, y en estos 22 años que llevas viviendo aquí, ¿cómo has visto evolucionar la ciudad? Mucho, sí. De hecho, donde vivo ahora, hace por ahí 20 años, que mi ex andamos por Gijón porque íbamos a comprar un piso. Entonces no le gustaba, nunca le gustó Oviedo, siempre era más de Gijón. Aquellos que están partidos, los de Oviedo para un lado y los de Gijón de otro. Entonces él era de aquí, de Gijón, y veníamos a comprar. Yo, en la zona donde vivo ahora, yo dije, no, yo aquí no vivo. ¿Qué dices? Entonces, pero es una zona ahora muy bonita, muy bien cuidada, donde se están haciendo muchos sitios así, jardines y cosas para embellecer y poner la ciudad un poquito más cómoda. Pero lo que pasa es que con lo que tú decías, Alba, de hacer un sitio en Oviedo. Oviedo sí lo necesita, porque Oviedo no tiene playa. Entonces. No, pero piensa que si, por ejemplo, no tuviésemos Radio Crash, ¿dónde nos reuniríamos para hacer este espacio? En un bar, lo más probable. Ya, pero entonces no podrían escucharnos tantísima gente. Quiero decir que siguen faltando espacios, sí, faltando. Donde encontrarnos, ¿no? Porque al final todo está muy reglamentado, y si quieres hacer radio, si no lo haces en una radio formal, es decir, que no te contrate o no te invite, no hay sitio donde puedas quedar para reunirte que sean... Potenciar, sí, los sitios de reunión. Y es complicado, sí, además, ¿no? Encontrar a gente, conocer gente, si por ejemplo no tienes trabajo. Hay mucha gente que se viene a Asturias, no tienen trabajo, y ¿dónde van a conocer gente? Los bares siempre no, ¿no? Bueno, es lo que se da, es lo que lamentablemente se da, la cultura de los bares, aupando la cultura de los bares, que a mí me parece desastrosa, pero bueno. Pero yo supongo que eso tiene que ser proyecto de los barrios y de las asociaciones también, que hacer algo en ese sentido. Y no dejárselo a todo el ayuntamiento, porque los ayuntamientos están muy ocupados en otras cosas. Bueno, Carmen, ¿tú crees que tus oyentes hoy se sentirán más satisfechos con este programa, un poco más alegre? A mí me parece que sí, yo creo que sí. Si no, lo seguimos mejorando, esto claro. No tiene... ¿Qué tal el primer día de experiencia, Alba? Muy bien, estoy encantada con el trabajo que hacéis, muy interesante. Bueno, pues entonces ya nos despedimos hasta el próximo martes, esperemos que hayáis disfrutado como nosotras, que os hayáis reído,